niña. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Insi, insi, araña, otra vez subió. Ya, araña, ¿no ves que quiero dormir? La lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh. Ya la arañita bambina se durmió. Ahora vamos todos a dormir. La lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh. La lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh. Buenas noches. El patio de mi casa es particular. Se moja y se seca como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar. Las niñas bonitas se saben agachar. Soy de mentiritas. Pues chiquitita me